Como bien saben, en la sintonía de la mañana, bueno, pues en circunstancias normales estaríamos dando a conocer los diferentes actos que se estarían desarrollando en nuestra localidad, pues con motivo, desde luego, de las fiestas del carnaval, ¿no? El mes de febrero es el mes del carnaval en nuestra localidad, independientemente de lo que se vaya marcando en el calendario, si bien es cierto que siempre pues se determina, ¿no?, este mes para las celebraciones en nuestro municipio. Y por tradición, pues prácticamente las últimas semanas, último fin de semana de febrero, pues suele reservarse para el entierro de la pata cabra, que es la fiesta que pone el punto y final al carnaval de Ubrique. En muchas ocasiones ha coincidido la última semana de febrero, otras ocasiones ya estábamos metidos en el mes de marzo, como ocurrió el año pasado, pero en cualquier caso, por esta fecha siempre estamos hablando ya del entierro de la pata cabra. Este año no va a poder haber esa cita, ese encuentro multitudinario de carnavaleros para despedir por todo lo alto la fiesta del carnaval de Ubrique, pero se está recordando las celebraciones del entierro de la pata cabra a través de su promotor, a través de Leandro Cabello. Así que nos hemos querido hoy acercar hasta la figura de Leandro Cabello, pues para conocer un poco cuáles son las impresiones que tiene a la hora de vivir un carnaval tan extraño, ¿no?, como el que estamos teniendo en esta edición 2021. Leandro Cabello, buenos días. Buenos días, Rocío. Carnaval. Encantado de escucharlo. Carnaval realmente, bueno, no sé si podemos decir que hay o no hay, ¿no? Porque cada uno lo lleva por dentro y cada uno lo manifiesta, lo vive de una manera. Está claro que actos del carnaval no hay, eso es evidente. Y lo que no significa que los carnavaleros no estéis pues sumando vuestras aportaciones en la medida en la que se pueda, ¿no? Eso es lo que Leandro lleva haciendo durante las últimas semanas a través del Facebook La Patacabra de Ubrique. Sí, efectivamente, vamos, porque como en la calle era lógico que no se pudiera celebrar, vamos, pues como está la cosa, y además lo teníamos asumido desde hace bastante tiempo porque veíamos que no había solución, pues nada, hemos recurrido este año al archivo de fotos que tenemos. Este año sería la 29 edición de la Petacabra, que la hemos celebrado sin interrupción. Pero vamos, hemos aprovechado a lo mejor para coger impulso, como dicen, ¿no?, por mirarlo de un modo positivo. Sí, claro, esto hay que mirarlo siempre de un lado positivo, porque si no, no sí. Estaremos depresivos todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad, Leandro, que tú tienes preparado el tipo de un año para otro, prácticamente. Yo no sé si ya el año pasado, cuando enterraste la patacabra de Artabán, ¿no?, creo que era el tipo, pues tenías ya en mente cómo se iba a vestir la patacabra de esta edición 2021. Sí, como siempre, además la idea ya la tenemos, la misma que tenía para este año la vamos a tener para el año que viene, y cuando terminó el carnaval del año pasado lo cogemos con tantas ganas, incluso algunas cosas ya compramos y todo. O sea, que el tipo ya estaba preparado, pero claro, esto se tiene que dejar en suspenso. Yo no sé si la pandemia y la situación con el coronavirus pues va a influir en que se cambie el tipo para el año que viene, o dice, bueno, si se pudiera celebrar, ¿no?, el carnaval el año que viene, que esperemos que sí, o no, o el tipo lo vas a mantener. No, lo voy a mantener, además era una cosa como, bueno, siempre procuro que sea una cosa ubriqueña, y este año era uno de los símbolos ubriqueños que los tenemos ahí, yo creo que un poco olvidado, pero vamos, todo el mundo la conoce y eso, pero pasamos por al lado y no reparamos en ella. Así que voy a dejar esa pincela y eso. No te pregunto más la lengua que se me escapa. No te pregunto, porque esto nos gusta que sea una sorpresa, y además que haya esa intriga, ¿no?, los momentos previos cuando se vaya a descubrir el tipo, y para eso, pues por desgracia, todavía nos queda, ¿no? Nos queda un año en blanco que hemos hecho, ¿no?, estos carnavales. ¿Cómo le han sentado al cuerpo, Leandro, tener ese año en blanco? Hombre, la verdad que es triste, porque está la cosa como apagada, y viendo, incluso este año teníamos, porque todos los años ponemos en la trastienda, sí, en la Avenida España, ponemos una colección, o todas las petacabras pequeñas que hemos puesto durante los años, y este año iba a poner una más grande que no había quedado, y en un momento dado pensamos incluso llevarla entre dos personas nada más hasta la tienda, haciendo un pequeño pasacalle, pero después pensamos que era mejor que no, que no está la cosa para muchas celebraciones. Incluso hay gente que se lo podría tomar a mal. Sí, es verdad que hay gana, es verdad que hay gana y hay interés, ¿no? Ya hemos visto distintas propuestas de celebraciones del carnaval, pero sí que es verdad que uno se retiene, porque la situación no está para promover, ¿no? Ninguna actividad que pueda congregar a personas. Ya es que estamos hablando de cuatro personas, es que tampoco se puede reunir muchas más, ¿no? Entonces, pues es complicado. Siquiera que pase por la cabeza, ¿no? Pero bueno, Leandro, para eso están las redes sociales, que se han convertido en el aliado perfecto, ¿no? Sí, sí, para mí este año ha sido, porque además he estado buscando fotos y de las 29 ediciones que ha habido, bueno, 22, quitando las de este año, he conseguido buscar, me parece que eran 19 fotografías de las 19 de las patacabras. La de los primeros años es muy complicado buscarla, que yo sé que tiene que haber gente por ahí que la tiene y que cualquier día que la encuentre pues se puede poner en contacto conmigo para añadirla a la colección. Pero eso que por lo menos por poner este granito de arena, ¿no? Porque no se pase de largo este carnaval sin que haya habido por lo menos un detallito, ¿no? Sí, que son distintas imágenes, ¿no? De la patacabra, de todos los tipos. De los 28 años, 28 ediciones de la patacabra, que son muchísimas. Las más recientes las tenemos todas, ¿no? Porque en aquel entonces, en este momento, bueno, pues es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Que todo el mundo tenga ese recuerdo, esa imagen. Pero sí que las de mayor antigüedad, pues son más complicadas. Cuando surgió, ¿no? La patacabra. Sí, claro, ahora llevamos todo una cámara de fotos en el bolsillo, claro. Y lo fotografiamos todo. Pero en aquellos tiempos no, era complicado. Había algunas personas muy aficionadas a la fotografía, que sí, que era lo que, de Pepe Núñez, me acuerdo, que nos fotografiaba todos los años, y vamos, y algunas personas más. Pero los que lo tienen en los archivos más escondidos, no, le cuesta trabajo incluso buscar los discos duros en los discos duros, pero vamos, aquí estamos, yo lo insisto todos los años. Del 92, que es el primer año, sí que hay alguna imagen por ahí, ¿no? Sí, en el del 92 precisamente sí, incluso tenemos unos vídeos que nos grabó mi amiga Ana León, vamos. He visto yo por ahí algunas imágenes y algunos audiovisuales, ¿verdad?, ¿no? De bailando alrededor del fuego con la patacabra. Y esas sí que se mantienen, que se conservan. Hombre, es el primer año y quizás el recuerdo más especial, ¿no? Sí, sí. Bueno. Efectivamente, además, vamos como un detalle, aparecen las voces de mis padres, eso que nos acompañaron aquel día, que decían, anda, que esta gente está loco quemando, quemando para acá. Pues fíjate, qué locura tan maravillosa, ¿no? Y que además ha durado tanto tiempo y que ha adquirido pues esos tintes de tradición. Y vámonos, pero lo decían porque a mi padre le gustaba mucho los aleos estos, ¿no? Yo lo he tenido aquí en Sali. Y luego, bueno, pues yo no sé si mantienes contacto con ese grupo de amigos de la patacabra, porque Leandro Cabello, el que la construye, el que la elabora, el que prepara el tipo y lo organiza todo, pero luego además también está ese grupo detrás, ¿no?, que lo respalda y que imagino en estos días pues sentirán un poco más de añoranza, ¿no?, por no contar con la actividad. Y claro, cuando lo pensamos hacer pequeño para sacarles, para llevarlo hasta la tienda, lo primero que hice fue preguntarle, vamos, claro, no verán. Hombre, el conteo era que no, mejor no hacerlo. Claro. Bueno, pues el entierro de la patacabra, que este año, 2021, no vamos a poder tenerlo, como no hemos podido tener ningún acto de carnaval, pero pues de manera simbólica sí que, de manera virtual más bien, ¿no? Sí que se está recordando, sí, la celebración y la fiesta del carnaval. Ahí están las fotos, vamos, sobre todo hay 10 de las celebraciones que hemos hecho de la presentación en el jardín. Sí. Que han sido los 10 últimos años, pero que la gente lo puede ver en el Facebook de la patacabra Dubri, que están puestas las fotos ahí para que la vea todo el mundo. Y vamos, que la quieran guardar porque aparezcan o ahí la tienen. Y sí que es cierto, Leandro, que fíjate las cosas, ¿no? El año pasado el entierro de la patacabra fue el último acto que se organizó en Ubrique, de carácter multitudinario, antes de que entrara el COVID. Sí, sí, ya incluso algunos detalles del COVID tenía la patacabra puesto, sí, que después dije yo, que hemos jugado nosotros con fuego, nunca mejor dicho. Oye, qué detalle, ¿no? Lo del fuego. No recuerdo lo de los detalles del COVID que llevaba. No, tenía unos virus, porque como entonces lo veíamos como una cosa lejana, todo, bueno, lejana, ya la veíamos más cerca, pero no... después ya pasó, fueron las manifestaciones y eso de los demás, pero vamos, que eso fue la última cosa. En Cádiz ya yo tuve el último fin de semana y ya estaban allí con el COVID, hablaba mucho del COVID, y ahí efectivamente ahí ya es cuando llegó definitivamente. ¿Quién te iba a decir a ti, por ejemplo, no, Leandro, que el entierro de la pata cabra iba a ser la última iniciativa de esta índole, ¿no? La última actividad de esta índole que se iba a poder realizar en Ubrique en mucho tiempo, ¿no? Ahora, desde luego, es impensable que se pueda realizar un acto de estas características por lo multitudinario que es, ¿no? Todos juntos, cargando la pata cabra. Bueno, increíble la cantidad de personas además también que se concentran, ¿no? En la Plaza de la Verdura, en todo el recorrido, en la Avenida España, en la Plaza de las Palmeras con la quema. En fin, totalmente impensable, desde luego. Pero qué bonito, qué bonito que era, ¿no? El recuerdo. Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues el entierro de la pata cabra de este año, que no lo vamos a poder tener, lo guardamos para el año que viene. Esa 29 edición tendrá que celebrarse, esperemos, ¿no?, en el 2022. Haremos la 30, va a redondear. Nos saltamos la 29. No, la 29 está la fallida, ¿no? Sí. Y ya hacemos la 30. La 29 se quedará en fallida y nos iremos entonces a celebrar el 30 aniversario del entierro de la pata cabra, claro que sí. Directamente, aquí no, que lo celebremos por todos los hartos. Ojalá. Pues con ganas desde luego de que llegue ese momento y de poder disfrutar también de la fiesta del carnaval como siempre hemos hecho aquí, ¿no?, en nuestra localidad, y con ese entierro de la pata cabra que pondría la despedida un año más al carnaval de Ubrique. Leandro, queríamos conocer contigo un poco, ¿no?, pues cómo se está viviendo estos momentos sin entierro de la pata cabra y sin, bueno, pues ese elemento tan importante para el carnaval con su promotor y bueno, pues es lo que hemos hecho, ¿no?, durante este ratito. No sé si quieres comentarnos algo más. Pues nada, daros las gracias por acordarte, porque estaba pasando ya de largo. Además, como este año no coincidía, bueno, el que Ubrique va con el mes de febrero. Claro. Y ya parecía, porque lo del Cádiz, de concurso que han hecho, ya hace 3 semanas que pasó, y ya parecía que la cosa no, pero es verdad, vamos, que era esta semana que viene cuando se celebraría. Y eso, gracias por acordarte de nosotros y del acto. Pues que siga manteniéndose vivo, desde luego, ese espíritu de la pata cabra, y para ello está Leandro Cabello, ¿verdad?, para mantenerlo y para sorprendernos año tras año con esos originales tipos que despiden el carnaval de Ubrique. Muchísimas gracias por todas esas aportaciones y por estar también hoy con nosotros. Vale, muchas gracias. Gracias, buenos días. Llama que se apaga, el veneno me revuelve. en el tiempo.